Buenas tardes, recibe un saludo de Javier del Valle, punto de mira, perteneciente al disco de 2012 de Barricada, Flechas Cardinales, donde Bonnie, el fallecido Bonnie al que estamos tributando durante esta temporada, tiene un papel especial debido a la marcha del droga. Las relaciones no eran buenas. Y hubo mucha polémica al respecto. No obstante, tanto Alfredo como Bonnie fueron capaces de sacar este disco, Flechas Cardinales, con el que hemos empezado el programa de hoy. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Fijarse en la carretera es el camino del sol. Es un motel de tercera. Mi casa es el rock and roll. Mi casa es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Mi casa es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño. Cuando suena esta canción, son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ahí espera, porque mi casa es una casa. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Y ya lo sabes, aparte de esas emisoras, esas direcciones de internet donde se emite este programa Otra Semana de Rock, pues comentarte que ya llevamos unos cuantos días en los cuales este programa también se escucha los jueves a las 6 de la tarde en el 96.1 de Ponferrada y en rockinbierzo.com. Y encarando la recta final de la temporada, no sabemos si ya a finales de junio cesaremos esta temporada que ha sido muy movida en distintos aspectos para el programa. El caso es que seguimos realizando el programa desde casa y teletrabajando en este sentido, igual que en nuestro trabajo habitual, y comentarte que esperamos y confiamos en septiembre volver a los estudios de Radio Enlace, donde nos encontramos como en casa. Respecto a esta edición, la primera parte va a ir dedicada al grupo Zenobia, que editó hace ya unos meses, en concreto a finales de verano de 2020, su disco titulado 6, con 6 miembros, con cambios en la formación. Y el pasado sábado estuvimos en una rueda de prensa y asistiendo también a la interpretación de algunos temas de este nuevo disco en una sala que está reabriendo para dedicarse a la música en directo. Hablamos de la Sala Histeria en la zona de Argüelles de Moncloa de Madrid. Pues bien, 61 personas poblaron el concierto con restricciones COVID que dieron los riojanos el sábado en Madrid, pero anteriormente aprovecharon la visita para tener un contacto con algunos medios de comunicación y también para interpretar algunos temas, lo cual les sirvió para ponerse en contacto con ese nuevo escenario que sonó de maravilla. Así que en breve te contaremos este evento y posteriormente nos dedicaremos al año 1971 desplegando algunos de los clásicos que a mí personalmente me han marcado. Y precisamente he escogido el año 1971 porque ya hace 50 años de estos eventos, de estas publicaciones de discos maravillosos de la historia del rock que han marcado lo que es la evolución del estilo y el desarrollo de ese estilo. Y precisamente porque es un año muy especial para mí, porque este año precisamente yo también estoy a punto de ser vacunado como anciano de 50 años. Así que comenzamos inmediatamente. Así se abre el nuevo disco de Zenobia. no pierden la pasión los chicos de Zenobia, que el otro día visitaron Madrid y estuvieron charlando amigablemente con periodistas, con gente de medios, de radios, que nos dimos cita en la tarde lluviosa del sábado pasado, sábado día 5 de junio, a eso de las 6 de la tarde. Y bueno, pues con cambios en la formación, con una nueva etapa, un nuevo sonido, estuvieron los 6 miembros de la banda con nuevas incorporaciones a la guitarra: Marcos Lorente, Mario Suárez, ex miembro de Red Wine, y por supuesto el teclista Ernesto Arranz, el bajista Héctor Hernáez y los miembros más veteranos de la banda: Jorge Berceo, vocalista, y Javi Herrero a la batería. Pues no sé, hombre, yo llevo en Zenobia muchos años, casi tantos como Javi. Lo llevo desde el principio, pero también llevas muchos años en la banda. Al final, bueno, es normal que los músicos vengan y vayan. No es lo que nos gustaría. A mí me gustaría mantener la formación por la que apuestas siempre, ¿no? Pero es normal, las relaciones interpersonales o lo que quieras, ¿no? Y más cuando no estamos hablando de una banda que se esté ganando la vida con ello y puedas dedicarte exclusivamente, en fin, hay sacrificios detrás. Y pues no sé si tendrá algo que ver. La verdad que tanto en el proyecto solitario como en Zenobia he intentado unirme con gente muy cercana, sobre todo, para que puedas estar muy a gusto. Al final, pues entiendo que estaba tan a gusto con mis compañeros en solitario, que son de la zona, ¿no?, de La Rioja, pues que se han incorporado al final a Zenobia. ¿Por qué? Sobre todo por la amistad. La verdad que vamos al local dentro de cuando nos dejan reunirnos, ahora ya podemos reunirnos otra vez, y disfrutamos como enanos. Antes, como mencionaba Bobby, éramos cada uno de una ciudad. Apenas ensayábamos, o sea, no podíamos ensayar juntos, apenas, nunca, casi nunca. Y ahora disfrutamos mucho eso, que estaba perdido también, ¿no? Joder, un montón de cervezas del frigorífico. Hay que llenarlo cada dos semanas. Y ese disfrute lo tenemos. Y supongo que después en el escenario se notará. Lo que hace falta es echar a andar, ¿no? Como vamos a hacer a partir de octubre, pues, en todas estas ciudades. Bilbao, Oviedo, Valencia, Vigo, Sevilla, Madrid, Zaragoza, Barcelona, Vitoria y alguna más, ¿no? Supongo que se irá rodando todo y esa química se tendrá que transmitir también. Seguro. Aquí estamos un poquito fríos. Quizá hubiera sido, no lo sé, mejor hacer primero esta entrevista, después tocar unos temas. Pero lo tengo muy claro porque en el local disfrutamos como niños. Así que, con muchas ganas de tocar. Sin ningún lugar a dudas que hay una ilusión renovada, que hay muchas nuevas energías con esta nueva formación de la banda riojana, y de eso hablaban tanto Jorge Berceo, el vocalista, como el batería Javier Herrero, que es el miembro más veterano de esta banda. Pues sí, te agradezco tus palabras. La verdad que para nosotros es uno de los mejores discos, compositivamente quizá el mejor. Luego, que las canciones lleguen al público, lleguen a sentirlas, ya depende de, no sé, de gustos, vivencias y tal, ¿no? Pero no sé, la verdad que aprovechamos a los grandes compositores que hay aquí. Mario que entraba y Ernesto que ya estaba. Pero siempre lo digo, que cuando Ernesto se incorporó a la banda, fui personalmente a conocerlo a Segovia, nos lo recomendaron, ¿no? Y me decía, no, yo voy a ir a Zenobia a apoyar con los teclados, a hacer unos colchoncitos con las guitarras y tal, y yo sé que esa es mi labor en Zenobia. Y después de pues unos cuantos años, evidentemente ha evolucionado, y la labor de Ernesto en la banda es sobresaliente, porque es un grandísimo músico, grandísimo compositor, y ha hecho suyo gran parte del sonido actual de la banda. Tiene muchísimo peso ya en las composiciones en este último disco, tanto él como Mario tienen muchísimo peso, ¿no? Nosotros pues, nos sentimos súper felices de tenerlos a ellos. Sí que puedes sentirlo como una nueva etapa, porque hay una vuelta de tuerca, hay un cambio de sonido, indudablemente. Yo creo que tengo un amigo que me dice, tienes que componer tú todos los temas del disco para que suene como Alma de Fuego, que es lo que a la gente le gusta. Bueno, yo qué sé, yo creo que hay que aprovechar los talentos que hay en la banda, y yo no me creo capaz de componer un disco mejor que 6 a día de hoy, sino que creo que es mejor que entre todos hagamos la labor, ¿no? La verdad que estamos muy contentos con el disco. Además, creativamente podríamos decir que... A ver, es evidente que ha habido un antes y hay un después. Pero todo viene también un poquito pues, por la manera que teníamos antes de componer los temas. Todo giraba mucho en torno a la figura del guitarrista, que era Víctor, y la mayor parte de los temas estaban pensados por él, o estaban idealizados por él, o estaban retocados por él. Y ahora de repente... ¡Oh, vale! Vale, y ahora de repente entra la figura de Mario, la figura de Marcos, Héctor también se involucra en la composición, y de repente todos tenemos un derroche creativo tremendo. Surgen una barbaridad de ideas, o sea, si soy honesto, yo creo que había ideas para grabar 3 discos perfectamente. Al final, claro, tanto sacar ideas, al final entre todos hemos complementado una fórmula perfecta para que este disco es lo que es hoy en día. Al final se nota muchísimo que hay un toque de personalidad de cada uno de nosotros dentro del disco. En vez de girar todo, tanto, en torno a una figura dentro del grupo, gira todo en torno a nosotros. Y yo creo que ese toque de frescura, yo creo que es el detonante al final, ¿no? Ha sido un poquito la fórmula que hemos perseguido entre todos. Y al final 6 es lo que es, pues gracias a que todos los 6 que estamos aquí presentes, de ahí el nombre del disco, pues nos hemos involucrado en ello y hemos creado pues un disco que a mí personalmente me encanta, pero yo creo que a todos nos ha dejado bastante satisfechos, ¿eh? Tenemos de fondo Tu Amistad, otro de los cortes de este disco editado por Maldito Records. 6, y desde luego que ha sido una nueva etapa, la marcha de Víctor de Andrés a Mago de Oz, que era un guitarrista que tanto por su calidad como por su presencia escénica marcaba mucho lo que suponía el sonido y el concepto del grupo, que ha cambiado y que escuchamos a continuación. Una estrella, tu alma acompaña esa dulce inmensidad. Donde ahora todo es paz, ya noto se acerca tu ausencia. Recuerdo tu voz, siento que aún puedo escuchar las historias que me solías contar, pero el tiempo no. La triste realidad, mas ya no. Como tantas otras bandas, ellos no eligieron el momento en el que llegó la pandemia, lo que supuso variar los planes para la finalización del disco, para la promoción y, por supuesto, para una gira que anunciaron ese mismo día. Una gira que, aunque bueno, pues ya están haciendo conciertos con el entorno COVID, esperan que esa gira se desarrolle en otras condiciones y por lo menos ya tienen planificado una serie de conciertos por toda España. En concreto, el 2 de octubre estarán en Bilbao, el 16 en Oviedo, el día 30 en Valencia, en noviembre el día 27 en Vigo y en diciembre el día 18 de diciembre en Sevilla y ya para el 2022, 8 de enero en Valladolid, 25 de marzo en Zaragoza, 26 de marzo en Barcelona, 2 de abril en Vitoria y 9 de abril en Murcia. Pues el disco estaba, es que somos muy cuadriculados, son cabezones. Sí. El disco estaba pensado que saliera en primavera de 2020, pues no sé, a lo mejor como un año antes, ¿no? Y por decirlo así, el 1 de enero de 2020 cambió la formación, más o menos, y empezamos a componer a saco temas nuevos, para que estuviera listo para la primavera. La verdad que leí algún comentario por internet que decía, a mí estos grupos que en 3 meses hacen un disco... Depende del tiempo que le dediques. Si dedicas 3 meses a tope al disco, pues puedes conseguir algo bonito, ¿no? Y era un poco lo que queríamos perseguir. Oye, nosotros nos hemos comprometido con la discográfica a tener el disco grabado en marzo, abril, y lo vamos a hacer. ¿Por qué no lo vamos a hacer? ¿Quién nos lo va a impedir, no? Sí que está claro que llegó la pandemia cuando nos confinaron a todos, creo que fue en la mitad de marzo, justo estábamos en el estudio, faltaban de grabar pues algunas guitarras, algunas baterías, vivimos un poquito distinto, porque estamos grabando casi tema a tema, fue un poquito distinto, pero bueno, se paró la cosa, y la verdad que fuimos después muy optimistas. Sí que atrasamos la salida a septiembre, pero sí que creo que como todo el mundo también se contagió de ese optimismo, joder, pues saldremos de esta rápido, ¿no? Más de un año no vamos a estar aquí parados. Y bueno, pues septiembre, lo sacamos en septiembre y lo presentamos un poquito, como decía, en algún FNAC, en algún centro comercial, pero ha habido que dejarlo en el cajón. Bueno, el cajón funcionando ha estado por streaming, o sea, medio discos, y la verdad que ha funcionado pues, la reproducción, los números están ahí, ¿no? El disco se está escuchando. Solo nos falta eso, de llevarlo al vivo, ¿no? Pero bueno, no sé si es por cabezones o por... Ha sido, sí, estaba previsto sacar un disco y sacamos un disco. Me estoy dando cuenta que ya vais camino de cumplir 20 años como banda, el proyecto. ¿Y qué valoración haces, Jorge, o bueno, miembros que lleváis más tiempo, de esta trayectoria y de lo complicado que es profesionalizarte en el sentido de eso, de poder sacar rendimiento económico a un género como puede ser este, el metal, el heavy, como lo quieras llamar, y si el camino por lo menos es disfrutar, ¿no? Como se os ve ahora muy contento, disfrutar, por lo menos decir, pues eso, que disfrutar del camino más que buscar un objetivo. Y si en algún momento tú, Jorge, que estuviste haciendo la suplencia en Avalanche, que es una de las grandes bandas del, digamos, del movimiento de este país, ¿te hiciste ilusiones de poder haber continuado en ese proyecto? ¿O de tocar ante auditorios más amplios? Un poco una reflexión que me gustaría que hicieses sobre este duro camino que es. Pues entiendo que... La ilusión no la pierdes, ¿no? Dedicarte al 100% a la música es muy jodido, pero yo creo que no solo el heavy metal, o sea, sacar la cabeza da igual el estilo que sea, quizá otros estilos más comerciales hay mucha más competencia, lo digo otra vez. Yo creo que es complicado. La ilusión está ahí. El tiempo en el que estuve con Avalanche, en realidad me dediqué al 100%, durante ese año me dediqué al 100% a la música, ¿no? Y soy una de las cosas por las que estoy súper agradecido. Algo que me ha regalado la música, la oportunidad que me dabas, también aprendí mucho como músico, me sentí muy, muy bien. Pero, ¿cómo decirte? El mayor premio, tú no puedes estar pensando toda la vida, voy a voy a sacar un disco para petarlo y ganar pasta. Voy a hacer bolos para petarlo y ganar pasta. Al final es una cosa que si llevas 19, el año que viene yo haría 20 años con Zenobia, ¿no? Si estás pensando en la pasta, no estarías tantos años aquí. Estás pensando en lo que te llena como persona o todo lo que te da. Y para mí, todo lo que ha conseguido Zenobia en su trayectoria es que es un premio a mi vida, ¿sabes? Hace años le decía, antes de cruzar el charco, ahora ya son 4 giras latinoamericanas las que he hecho con Zenobia, más una quinta con Avalanche, ¿no? Pero antes de ir incluso a Latinoamérica, que es una cosa como es una experiencia increíble, ¿no? Porque estás allí 3 semanas de seguido sintiéndote un Rolling Stone. Es hotel, viaje, concierto, hotel, viaje, concierto, así cada día, ¿no? Es un premio. Yo le he comentado a una persona que para mí eso sería triunfar en la música, antes de conseguirlo. Y él me decía, no, triunfar en la música es hacerte rico. Y no era cualquiera. Te estoy hablando de un terapeuta, de un psicólogo, ¿no? Digo, joder, pues no. Yo, si alguien al otro lado del charco, si mis canciones me dan la posibilidad de cruzar el charco y, joder, y vivir esa experiencia, para mí ya he triunfado. Yo ya he conseguido el triunfo en la música, ¿no? Entonces creo que la clave es eso, para seguir disfrutando y seguir haciendo cosas. ¿Que llenas estadios el día de mañana? Joder, pues de puta madre. Pero que una noche como hoy, para 70 personas en las condiciones COVID, lo vamos a dar todo y nos vamos a ir a casa súper felices, habiendo disfrutado con veranos, también. Y esa es eso es con lo que quedarse, ¿no? Es lo que nos da la música. Yeah. Hoy vamos apretados de tiempo en lo que se refiere a nuestra agenda de eventos y de conciertos en Madrid, pero vamos a por ellos, porque jueves día 10 hay un evento dedicado a la banda norteamericana Bon Jovi, la banda liderada por John Bon Jovi, con la proyección a partir de las 20 horas en el Cine Palacio de la Prensa de Madrid, en los Cines Palacio de la Prensa, de un documental sobre el grupo. Y posteriormente, todos aquellos que hayan comprado el ticket para ver este documental, esta película, pueden disfrutar de un concierto en la Sala Cero, en los bajos del cine, de la banda tributo a Bon Jovi, Little Runaways. Eso será a partir de las 10 de la noche, el concierto, a partir de las 8 de la tarde, la proyección del documental. El sábado 12, a las 20 horas, a las 8 de la tarde, tenemos a Fugitivos actuando gratis en la Six Rock, Sala de Aluche. Y aunque demos un paso atrás cronológicamente hablando, pues acabamos de ver a través de las redes sociales en Facebook que el día viernes 11, aquí muy cerquita de la radio, en Manoteras, en el distrito de Hortaleza, a las 9:30, dentro del ciclo Las Noches del Huerto, estarán actuando La Jara, y esto será totalmente gratis en la calle Roquetas de Mar, número 11, metro Manoteras. Do Siempre es un placer escuchar este tipo de canciones como Fireball, tema homónimo del disco que editaron los Deep Purple en el año 1971. Se trata de una banda que a mí me marcó mucho y bueno, pues vamos a dedicar estos minutos que quedan a homenajear a ese año en el cual se editaron un montón de obras muy interesantes. Así que ahora nos vamos con otra de otro grupo de precursor del hard rock y del heavy metal, como son Led Zeppelin, que en ese año grabaron Led Zeppelin 4 con este tema que se llama Black Dog. Hey mom, say you move, gonna make you sweat, gonna make you groove. We'll be right back. Seguimos repasando ese año 1971. ¿Quién lo diría? 50 años de estas obras musicales que engrandecieron el género del rock y lo auparon definitivamente. Según algunos críticos, fue un año dorado, como demuestra este temazo conocidísimo de los Rolling Stones, extraído de su disco Sticky Fingers, llamado Brown Sugar. Si antes recurríamos a los clásicos del hard rock y del heavy metal, qué duda cabe que grupos como AC/DC, que engrandecieron el género, se inspiraron en este tipo de riff y en este tipo de esquemas musicales de los propios Rolling Stones, que mamaron del blues y que generaron una de las canciones más conocidas y más celebradas del rock clásico. Llega la hora de despedirnos y esta vez lo vamos a hacer con uno de los géneros que también vivió grandes momentos en ese año, en el año 1971. De hecho, escuchamos de fondo a Yes, que editaban su cuarto álbum, Fragile, en ese mismo año, y que se abría con este tema, uno de los grandes éxitos del género del rock progresivo, que se llama Roundabout. Con este tema nos despedimos. Hasta la semana que viene, una semana que por cierto será muy movida. Seguramente contaremos con una entrevista a Rafa J. Vegas, que acaba de escribir un nuevo libro, el que fuera bajista de Rosendo. Y estamos preparando también un especial que no sé si se emitirá la semana que viene o se accederá a través de los podcasts, pero con alguien no relacionado con el mundo del rock, pero que pueda aportar unas reflexiones muy interesantes sobre el tiempo que vivimos y sobre la música. Así que no adelanto más, porque a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter y de Instagram, de Otra Semana de Rock, y del Facebook mío personal, Javier del Valle, iré recibiendo cumplida información sobre este evento. ¡Hasta la próxima! before my love, I'll be there.